¿En qué momento dejaron de escucharla? ¿En qué momento? Y con los sonidos de Córdoba va, con los sonidos de Córdoba va, y la introducción de ¿en qué momento dejaron de escucharla, queridos? Mi nombre es Claudio Barsi, desde la ciudad de Leones, en la provincia de Córdoba, capital nacional del trigo, de la soja, del cáncer, de los hilo bolses, de las chatas enormes, con los gringos arriba, con banderas argentinas, gritando ¡viva la patria! ¡Peludos todos! Va a comenzar la grabación de La Patineta. Y va. ¡Vamos, canga! ¡Vamos! Le hago la seña, ganga, arranca ya con los timbales y le pega duro y fuerte, ganga. ¡Ngue! Esto es para ambientarte, para mostrarte desde dónde estamos grabando este programa que sale por Radio Malón y comienza de esta manera. Vamos, subite a la patineta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Escuche usted lo que corresponda. Mi nombre es Claudio Barce. Este programa se llama La Patineta, ya que es un vehículo informativo musical que va por Radio Malón, la comunitaria, la 101.1, que tiene base, antena, transmisora, línea norte en Lago Pueblo, Chubut, para Lago Pueblo, el Bosón, el Puyén, el Hoyo y la comarca andina del Paralelo 42. Y por internet, para todos los que quieran escuchar, por ejemplo, desde Bécar, nos están escuchando ya desde Bécar, nos están escuchando de Buenos Aires, nos están escuchando desde Esquel. Tenemos oyentes también en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que quedaron enganchados con nosotros. No enganchemos más la radio allá, boludo, en Mercedes, la puta lo parió. Se han transformado, es lo que yo le decía, ¿no? Cerruti tendría que haber abierto un poco la repartija de guita en la radio que eran del palo, ¿viste? ¿Viste? Pero claro, como los porteños son porteños y nacieron en Buenos Aires, se desarrollan en Buenos Aires, viven en Buenos Aires, cagan en Buenos Aires, cogen en Buenos Aires, y solamente salen al interior del país, al interior del país, lo recalcan, cuando se van de vacaciones o fin de semana largo, ¿viste? Entonces, el porteño es un sorete que sale de Buenos Aires y va de vacaciones a otro lado. ¿Entendés? El país federal del porteño termina un poquito más allá de la General Paz, pero no mucho, Pero no mucho. Bueno, Gabriela Cerruti tendría que haber apoyado las radios que son del palo. La otra también, pero menos. Pero la radio del palo, apoyarla. Porque, por ejemplo, y no me voy a cansar de decirlo, Fabián Buratini, que estuvo la dirección de Radio Mercedes, de la 98.5, durante un año, no pudo mantener el nivel de entrada de guita, porque aparte que el gobierno de Alberto Fernández es un desastre para la microeconomía, no lo pudo mantener y tuvo que dejarle en manos de un amarillo que sí le pone la tarasca de atrás a los muchachos amarillitos, los de los globos, director de la radio, y ya tenés una voz menos en una localidad de 70.000 habitantes que tiene alrededor de 120.000 potenciales oyentes. Entonces, Gabriela Cerruti, con ese manejo, y esto lo dijo Fabián Buratini, por eso lo digo con tanta claridad, se paró arriba de los fondos de las publicidades y a la bostia no le dio una puta publicidad a nadie que ella hubiera considerado necesario, ¿no? Lo que pasa que, de nuevo, el país federal para Cerruti realmente no existe, ¿viste? Y ahí estamos, los albertistas están ahora en contra del Frente de Todos. Porque el acto de Cristina, el 25 de mayo, estaba Massa. Había dirigentes de todo el arco oficialista, Pero ¿quién faltaba? Faltaba Scioli, que no se sabe por qué faltó. Alberto, que pasó a la mañana por el lugar del acto, porque fue a la catedral para escuchar que le dijeran que 6 de cada 10 niños son pobres, Alberto. Con gesto adusto, con cara de ojete, como decimos en Córdoba, cara de dupite. Saludó así a vaya sabe quién. Se metió en la Casa Rosada y se fue a la bostia. Y no hizo nada, no fue al acto. Hubiera sido muy importante que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hubiera estado en el palco de honor. En ese palco de honor. Y no ser la figurita, porque ya nos hemos dado cuenta, Alberto querido, que vos no sos la figurita importante del álbum. Vos te diste cuenta, ¿sabés cuándo? Cuando fuiste para atrás con Vicentín y cuando fuiste para atrás con la foto de Olivo. ¿Entendés, Alberto? Pero un gesto de humildad, un gesto de apoyo a algo que se cierne sobre nosotros, que es la elección de presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, vos tendrías que haber estado. Y dejar de lado esa soberbia sorete que tienen todos cuando están en el sillón de Rivadavia. Entonces mi pregunta va para todos los kirchneristas, peronistas, kirchneristas, que la dejaron de escuchar a Cristina. Yo he tenido cruces con tipos muy K, pero muy K, que me decían, boludo, no estás apoyando el gobierno de Alberto, parece que fuera de la oposición. Me putearon en todos los idiomas, en sánscrito, en arameo, en portugués, en como es, los que hablan los paraguayos, bueno, en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque yo le decía que el gobierno de Alberto era una porquería. Pero era una porquería en serio. No era joda. Yo lo veía en la calle. Vos lo ves. Yo lo veo desde el año 2021. Lo veo que la repartija se hace de manera distinta. No hay redistribución del ingreso. Entonces Cristina, que fue la que dio el discurso en La Plata, ¿se acuerda? Que yo le vengo hablando del discurso en La Plata. Bueno, ella también habló de su discurso en La Plata y también dijo, ustedes saben que yo no coincido con algunas cuestiones que hizo Alberto. Cuando le dije que 4 vivos iban a llevar la redistribución de la economía, no me dio pelota. Cuando le dije que el pacto con el Fondo Monetario era malo, no me dio pelota. Ahora, muchacho peronista, kirchnerista y quicio, ¿quién le dio pelota a Cristina cuando habló de los 4 o 5 vivos que se llevaban el crecimiento económico argentino? Ninguno de ustedes. ¿Quién le dio pelota con el tema del Fondo Internacional? Ninguno de ustedes, boludo. Hay que hacer un mea culpa, hay que hacer una autocrítica y decir, nos comimos los sapos de Alberto por defenderlo a Alberto. Y cambiaron, ¿ustedes se dieron cuenta que cambiaron? El discurso de Cristina, que tiene una visión estratégica, una capacidad de gestión, es un estadista de la puta madre. ¿Ustedes la cambiaron por este muchacho Alberto Fernández? Que a los dichos de Ubeira, es impotente para hacer algún cambio que lleve a poner las pelotas arriba de la mesa. A los dichos de Ubeira, No lo digo yo, lo dijo Ubeira. Hablando del caso del viaje al Lago Escondido, diciendo que Alberto tenía en Aleu, no me acuerdo cómo era, el vocero presidencial, que después entró a Aracre, el vocero presidencial lo conocía Robles y sabía de los viajes al Lago Escondido desde hacía mucho tiempo. Entonces, 3 años, según Ubeira. ¿Entendés? Cuando dejaron de ser kirchneristas, boludo. Ahora todo con Cristina nuevo, Cristina. ¿Cuándo dejaron? ¿Por qué no salimos a la calle a decirle a don Alberto Fernández que se la estaba mandando? ¿Por qué no salimos a la calle, boludo? La militancia. ¿Qué dijo Cristina? Hay que militar en todo lado, en el subte, en la bicicleta, en el auto, en la radio. Querido Enriqueto, hay que militar en la radio. ¿Entendés? ¿Entendés? Murió Tina Turner, una diosa del rock and roll, y hoy vamos a honrarla con dos temas de Tina Turner. El primero es simplemente la mejor. ¡Vamos! Que venir un radical alfonsinista a decirle a todos los peronistas kirchneristas que se comieron el sapo de Alberto. Un sapo grande, grande, grande. Alberto manejó, vamos a decirlo, y hay que ser coherente, manejó muy bien el tema de la pandemia hasta la foto de Olivo. Le dio ayuda a las empresas, le dio ayuda a la economía informal. Se cerraron, estaba leyendo el otro día, cerca de 12.000 pymes en la, ¿cómo es?, en la pandemia. O sea, mire, se cerraron la mitad de las pymes que cerró Macri con su economía. O sea, que lo que dijo Cristina y lo que dice el querido Enriqueto siempre, que cualquier gobierno hubiera sido mejor que el de Macri, cualquier gobierno de los nuestros, por malo que sea, aún el de Alberto, sería mucho mejor que el de Macri. Pero el de Alberto podría haber sido excepcional. El de Alberto Fernández, con el manejo que hizo de la pandemia, Alberto Fernández tenía todo servido para seguir gobernando en coalición y armar el paquete económico que armó después y que despertó a la macroeconomía. Y Cristina le dijo, se lo dijo en el Estadio Único de La Plata, ¿se acuerda que se lo digo todos los días? ¿Se acuerda? Bueno, Cristina le dijo, presidente, no dejen que 4 o 5 vivos se lleven este renacer de la economía post-pandemia. Y Cristina mismo lo dijo en el acto del 25, dijo, y eso no pasó. Y le dije que el pacto con el Fondo Monetario habría que revisarlo, no había que firmarlo así nomás, había que sentarse a ver qué pedían, y tampoco lo hizo. Y mirá cuáles son los dos elementos que hoy nos están castigando a todos. Los 4 o 5 vivos que se llevan la redistribución de la guita, que te la meten en el dólar MEP o en el dólar CCL, como ya te expliqué, que lo dijo Hernán Lecher, que lo dijo Roberto Navarro, y te levantan el precio del dólar blue y te meten la corrida cambiaria. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un excedente enorme en dólares, porque ellos compran con el dólar oficial y te remarcan con el dólar blue y no le aumentan a los empleados. No le aumenta la tarifa, no aumenta el combustible, no aumenta los impuestos, no aumenta la carga impositiva. Toda esa guita que ellos están ganando de más, no la vuelven a tirar en su empresa para beneficiar a los empleados, para aumentar la capacidad de compra del empleado. No, la usan ellos. ¿Quién tiene que estar ahí controlando? Tombolini, de Mendiguren, Massa, Alberto. Pero claro, Massa tiene como subministro, como viceministro de Economía, a Rubinstein, que es la derecha rancia, argentina, neoliberal, sorete conservador. ¿Qué esperás? Que Rubinstein le diga a Massa, mirá, controlemos, pero si los que hay que controlar son amigos de él. ¿Entiende cuál es la catástrofe en ese punto? Mire cómo está la gente. Cristina lo dijo en su discurso. ¿Cómo puede ser que haya gente ganando guita en blanco que esté por debajo del límite de la pobreza? Es una locura. Por el lado que usted lo mire, es una locura. Es una tragedia, como dicen los billis. Y por el otro lado, el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que no lo tendría que haber firmado como se firmó, que tendría que haberse estudiado. Mirá, la Auditoría General de la Nación, en donde está Pichetto, te está diciendo que la deuda que tomó Macri es ilegal y que hay que investigarla. ¿Por qué no se hace nada? Ah, porque la jueza que tiene a cargo la cuestión es la jueza Capuchetti, la misma que tiene a su cargo también el intento de magnicidio, el intento de asesinato de Cristina Fernández. ¿Entendés, Alberto, que hubiera sido muy fácil poner plata en el bolsillo de la gente, no firmar cualquier cosa con el Fondo Monetario? 2 años tuvimos para investigar la deuda. 2 años en que el mundo no se movió prácticamente, Alberto. ¿Cómo no formás un equipo que estudie eso? ¿Cómo no formás un equipo que estudie la cagada que hizo Macri con la justicia? No. ¿Vos querés modificar el Poder Judicial? No. Con llevar para atrás lo que hizo mal Macri, ya era suficiente movimiento. Tenías el apoyo del relator de la ONU, una carta del relator de la ONU que decía la justicia fue manoseada, presionada y ¿cómo es? Y mal ejercida en la época de Macri. ¿Qué decía? Macho, ponete, dale, investigalo, ponete. Pero no, como todo lo que hace Alberto, no repuso la ley de medios. ¿Y por qué no la repuso? Y porque él antes no la quería, la ley de medios. Y vos decís, la puta madre, mirá el quilombo que está haciendo Canosa, mirá el quilombo que está haciendo Leukovic, que viene del MTP en la tablada. Mirá el quilombo que hace Viñaski, el muchacho este que no se le entiende lo que habla. Mirá el quilombo que hacen en TN, en Canal, como es La Nación Más, en Canal 13. Mirá el quilombo que hacen. Mirá Pablo Rossi. El otro día lo vi a Pablo Rossi después del discurso de Cristina. Te juro, se me pone la piel de oso. Me dan ganas de agarrarlo y masticarle los ojos porque me decís violento. Sí, y la violencia que generan ellos. Y con las palabras que se refieren, con las frases que se refirieron a Cristina. ¿Eso no es violencia? Dejate de joder. Milagro Sala. ¿Qué hizo Alberto Fernández por Milagro Sala? Y fue a hablar con ella cuando la internaron. Y le habló de oído, y la agarró de la mano, y le dio un beso en la frente. Y todos los medios, Cerruti incorporada, que se me montó en los dos huevos Cerruti. Realmente, qué chica, genio como periodista y como escritor de libros. Pero por favor, qué soberbia que tiene encima, qué soberbia. Hay que ser duros, pero no hay que ser soberbio, no hay que ser estúpido. Bueno, ¿qué hizo Alberto Fernández por Milagro Sala? Nada, nada. Y ustedes, peronistas K, que tanto quieren a Milagro Sala, se comieron los mocos durante estos 3 años y medio de gobierno de Alberto Fernández. Como se comieron los mocos con todas las cosas que hizo Alberto Fernández en contra de la microeconomía. Y se comieron los mocos y no hicieron nada, no salieron a protestar, no se pararon de mano en las redes sociales. Yo tenía un montón de discusiones, yo que soy radical alfonsinista, tenía un montón de discusiones con un montón de peronistas acá porque me decían que yo lo quería tumbar a Alberto. Uno llegó a decirme que yo era un hijo de puta por las cosas que decía en mi programa, porque no podía ser que yo lo estuviera pegando como le pegaba a Alberto Fernández. Ni me quiero, obvio que lo bloqueé del Facebook y a la concha de su madre, pero ni me quiero poner a ver cómo estará pensando esa persona ahora, si era cristinista de la primera hora. Empecemos a reconocer, hay que militar, te lo vengo diciendo yo desde esta radio, hay que militar. Siempre, no solamente en las elecciones, siempre hay que militar. Porque no militando te debilitas como partido, como movimiento, como coalición. Pero claro, viste, yo soy un pobre pelotudo radical alfonsinista. Es así. Tina Turner, Let's Stay Together. Déjalos estar juntos, muchachos. Déjalos estar juntos, vamos. Let me say the same, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Stay together. Welcome, Monbino, y bienvenidos a la segunda media hora aquí en La Patineta. Mi nombre es Claudio Barce y este programa se llama Silla, que es un vehículo informativo musical que va por Radio Malón, la 101.1, la comunitaria, que tiene antena transmisora en Isla Norte, en Lago Pueblo, Chubut, para Lago Pueblo, el Bolsón, el Puyén, el Hoyo y la comarca andina del Paralelo 42. Y es así, señora, señor, niña, niño, niñe, joven argentino y por qué no lactántrico. Y es así, lamentablemente, por no parecer golpista, por no parecer que queríamos patearle los tarros a Alberto Fernández, por no parecer que éramos contrarios al gobierno de nuestro partido político, no dijeron... nada, nadie se paró de mano y le dijo: Alberto, la estás pifiando, Alberto, estás meando afuera de la caramañola. Y es así, y Alberto nos dijo, en el discurso de Asunción dijo: salgan a la calle y díganme, muéstrenme que estoy equivocado. Y ahí empezamos a fallar como militantes, ahí, exactamente ahí, en la biblioteca, como dice Lerutier. Es donde empezamos a fallar como militantes, es donde empezamos a fallar como parte del gobierno. Y entonces acá es donde yo pongo siempre el ojo y la punta del ovillo. ¿Por qué no seguimos militando? ¿Por qué no seguimos reuniéndonos, tomando café, charlando, viendo de qué manera está yendo la cosa? Porque nosotros, arriba nuestro, tenemos, o sea, si estuviéramos militando, la unidad básica de Leones, por ejemplo, para decirte algo, tiene una representación departamental. Entonces, se juntan todos los dirigentes de las unidades básicas del departamento Marcos Juárez y ahí dicen: muchachos, estamos para el carajo, vamos para allá. Como si fuera la UPC, ¿vio? Cuando se juntó la UPC, que es el gremio de los docentes en Córdoba, para pedir el aumento a Angelo. Angelo no le pedimos una bosta. ¿Cómo era? ¿Charetti? Bueno, igual. Entonces, empezar piramidal, de abajo para arriba, ir llevando la visión de la gente. ¿Entiende? Pero claro, la unidad básica acá en León está cerrada. La abrieron ahora hace 20 días porque hay elecciones el 11 de junio. Pero si no, no la abrían. Una, dos. La Unión Cívica Radical, vos golpeás y decís: mirá, vengo a hacer una queja, porque acá la Unión Cívica Radical es el partido opositor. Y te atiende un tipo con un kimono. Y te dice: no, dice: maestro, yo soy el profe de taekwondo. La dirigencia radical no sé a qué hora está. Vení a tu una hora, va a la hora y te atiende una mina en calza, una mujer con las calzas puestas. Y dice: no, ahora es aeroboxing. En Unión Cívica Radical, lo vi yo, saqué foto. No, tiene un gimnasio en un costado. Cuando vino juez y cuando vino toda a hacer el lanzamiento acá de la fórmula radical para la Intendencia de Leones, tuvieron que hacer un lado la colchoneta, ¿entendés? Así funcionan los partidos políticos en la base. Entonces, nunca más distante que hoy, los dirigentes nacionales, los provinciales y hasta, te digo, los locales de las bases. Hablaba con un amigo que, mire, el efecto poroto se va a dar, se va a dar, el efecto poroto, si armamos un buen proyecto de gobierno que le garantice a la gente que vamos a llevar adelante políticas que nos van a volver a restablecer lo que teníamos con Cristina Kirchner en el 2015, mucha gente va a decir que no le va a votar al peronismo, pero le va a votar. Mire, este chico, es un loco que mide 2 metros. Para hablar con él te tenés que sentar en una silla con el respaldo 45 grados, porque si no te agarra tortícolis. El Flaco López. El Flaco, odiador serial de Cristina, odiador serial del peronismo. Pero ¿qué pasó? Con Macri, que yo no estuve con Macri porque yo me fui en 2017. El primer año de Macri, recuerden, fue bueno porque la gente tenía plata del último tiempo de Cristina. Claro, cuando empezó en 2017, 2018, 2019, yo volví en 2020. No hablamos de cómo le había ido con Macri. No, puteaba en ruso, puteaba en ucraniano. ¿Sabe por qué? Porque le fue para la mierda con Macri. le fue para la mierda porque le sacaban las retenciones, le ponían las retenciones. Cuando le subieron el porcentaje de retenciones, de Angie se lo va a decir, es la espalda que tenemos que darle al país porque la patria lo necesita. Y a él, que era un que se debe tener 200 hectáreas, flaco, que trabaja, le hizo un hueco en el bolsillo. Bueno, obvio que está puteando contra Alberto Fernández por el soja 1, el soja 2 y el soja 3, que él tampoco pudo hacer nada con eso. Porque todo esto, ¿quién lo hace? Lo hacen en Buenos Aires, lo hace Massi Rubinstein. ¿Para quién? ¿Para los productores de acá? ¿Para los chiquitos de acá? No, lo hace para los grandes. Para que los grandes se enriquezcan. El chiquito le chupa un huevo. ¿Entendés? ¿Entendés? Le pregunté, ¿escuchaste el discurso de Cristina? No, dice, no lo escuché. Bueno, ahí reconoció que la 125 estaba mal hecha. Y la frase fue, casi me pongo el país de sombrero. ¿Por qué? Y porque Lustó le juraba y le perjuraba que estaba bien hecha. Pero ahí, y es lo que yo tengo un poco con Cristina, ella tendría que haber bajado un poco y hablar, por ejemplo, mire, lo voy a decir con el Freddy Mochicafredo. El Freddy Mochicafredo es un íntimo amigo mío de la época de cuando éramos pendejitos, 10, 11 años, que apenas salió Cristina y él vio lo que era la ley y dijo, está mal, perjudica al chico y al mediano. Le digo, Freddy, la hizo Lustó, mirá, dice Claudio, hacen cada cosa. Y el tiempo terminó dándome la razón. Es más, hasta el 2015, que Lustó era candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nadie dijo que estaba mal hecha. Ahí, como estaba del otro lado de la vereda, todos se animaron a decirle que Lustó la había hecho mal. Pero Cristina se comió el garrón y le dijo en el Congreso, yo aprendí economía gracias a usted. Pero Cristina tenía que haber bajado un poco. Venir acá, o hablar con el Pipí Francioni. Era Cristina, Pipí, Néstor en su momento. Estaba muy allegado. Cristina Fernández inauguró la autopista Córdoba-Rosario en el cruce de Nottinger. Vino acá con Pipí al lado. Hay una foto que están los dos hablando, que es una foto hermosa. ¿Por qué no le pregunto a Pipí? Hola, Pipí, ¿está bien la cosa? Porque acá me dicen que está para el ojete. Y ahí nomás Pipí le iba a decir, sí, él estaba chupando lo que pasaba acá. Pero claro, viste, los dirigentes nacionales, ¿cómo van a ir a preguntarle a la gente del interior? ¿Entendés? Y así estamos. Ay, Dios querido, hay que militar, boludos, hay que militar. Vamos, chiquitos, a la música. Rompiendo cada regla, ¿eh? Tina Turner, vamos. Ay, ay, ay, es así. Entonces, se cansaron de decirme un montón de pelotudeces, que yo era contra, que yo quiero que el gobierno Alberto Fernández. Cuando yo le decía que yo hacía la comparación de los tickets del supermercado del 2021 al 2022, se me cagaban de risa. Ay, León es una verga, León está en la República Cordobesa. Hasta que ellos empezaron a hacer lo que hacía yo. Y ahí empezaron a entender. ¿Cómo podés ir en contra de una de las grandes verdades que dijo el general Perón? La única verdad es la realidad, maestro. La única verdad es la realidad. Cuando vos vas al supermercado y de una semana para la otra te aumentan el 20% un producto y a la semana siguiente te lo aumentan un 10% más, ¿cómo va a ser la inflación del 4,5 al 5,4? No la pueden tapar más. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces, tenés que estar peleándote con tipos inteligentes, pero que en su estupidez militante idiota defienden lo indefendible. ¿Entendés? ¿Qué tiene que venir Cristina para decirte que la riqueza se la está llevando 4 o 5 vivos? ¿Vos no te das cuenta que se la están llevando 4 o 5 vivos? ¿Vos no tenés un hijo como tengo yo en edad laboral? ¿O no tenés amigos que tienen hijos en edad laboral que están ganando hoy 120 lucas cuando para no ser pobre tienen que ganar 250? Cuando el monto para no ser pobre en la época de Cristina Fernández era la mitad del sueldo que ganaba un operario. Que Cristina Fernández tenía el salario más alto de la región y la jubilación más alta de la región, de Latinoamérica, para ser preciso. Ah, te lo tengo que decir yo. Vos sos peronista acá y te lo tengo que decir yo, un radical alfonsinista. Ese menosprecio que han tenido por mí me da mucha bronca, porque los que supuestamente se la sabían todas y eran peronistas, kirchneristas y qué sé yo, mostraron el culo sucio que tienen. Mostraron, como decimos en Córdoba, el upite manchado. ¿Entendés? Se les manchó el upite, boludo. Y no se dieron cuenta. Y no se dieron cuenta que Cristina la dejaban sola. Y no se dieron cuenta que de aquella vez que fue a declarar a Comodoro Py, ¿se acuerdan? Que fue toda 500.000 personas. ¿Cuántas salieron ahora cuando la condenaron a Cristina? ¿Cuántas salieron? No, no. Nos quedamos todos a verla por televisión. Salieron un grupo, pero tendría que haber sido masiva la cosa. Te estaban tocando una mina que durante dos periodos te tuvo de la mejor manera a nivel económico y de la mejor manera a nivel de derechos. Y aumentó el porcentaje de educación al 6,5%, histórico. Histórico. Pero claro, había que verla por televisión. No, boludo, hay que salir a la calle. Como salimos para festejar el campeonato, salieron a festejar el campeonato de Argentina en el Mundial, teníamos que haber salido a la calle. Así, meterle 2 millones de personas. Si no empiezan a tenernos un poco de respeto y empiezan a hacer las cosas como las tienen que hacer, señora, señor, niña, niño, niñe, joven argentino y por qué no lactántrico, le voy diciendo que nos van a pasar por arriba. Se van a cagar nuestros derechos. Y como dijo Roberto Navarro, si la justicia te toca el culo hoy que sos gobierno, imagínate vos si llegás a perder. Entonces, hablando de eso, ¿se acuerda cuando iban las retroexcavadoras para el lado del sur y empezaron? TN pasaba en vivo, 4 de la mañana, las retroexcavadoras, acá, hace posa acá, sí, sentí, acá tenemos algo, raca, retroexcavadoras, y los boludos aplaudiendo por televisión porque iban a descubrir los containers, y no había nada porque la ruta del dinero acá no existía. Eso lo hizo Comodoro Py. La justicia federal metió la ruta del dinero acá. Guillermo Marijuán tuvo que pedir el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Entendés? Porque no hay pruebas. Porque no hay pruebas. No la pueden ligar a la causa. ¿Vas entendiendo? Oh, qué bate. Este bache es en honor a todos los baches que hay en Lago Puelo. Bache se le llama en radio cuando queda en silencio la radio. No habla nadie ni hay música. ¡Ah! ¡Qué boludo! Explico todo. Escuchá, para colmo, que venga de la iglesia, a mí, viste, se me pone la piel de gallina, piel de pollo, como decimos acá, porque realmente hay que ser, la iglesia apostólica, católica, románica, qué sé yo, yo no creo, desde los 15 años me hice a un lado, porque realmente me di cuenta que era algo enfermizo y para mantenerte esclavo, ¿eh? Hay una palabra que con una amiga la tenemos parada en un huevo que se llama resignación, y la iglesia católica te la dice permanentemente. Pero esto, el cardenal Poli, está tomando los datos de la realidad, está tomando los datos de la UCA, está tomando los datos de la gente que sale a la calle a ver y a buscar, a ver qué está pasando con la pobreza. Dice Infobae, el cardenal Poli, durísimo con Alberto, 6 de cada 10 niños son pobres. Se tiene que venir a parar el cardenal. ¿Eh? Tiene que ir a una catedral y que el cardenal le diga: no puedo dejar de mencionar, como demuestran recientes estudios de campo, la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población vulnerable, dijo Poli. Al mismo tiempo, cabe señalar que entre los niños pobres, 2 de cada 10 sufren privaciones graves. ¿Estás entendiendo, no? ¿Estás entendiendo? Es de información pública que 6 de cada 10 niños son pobres, remarcó el cardenal. ¿Te das cuenta? Que tenga que ir a la catedral. ¿Sabés lo que es para un presidente que un cardenal te tire los datos de la realidad cuando depende de vos mejorar esa realidad? Cuando dependió de Alberto Fernández que los 4 o 5 vivos no se lleven el crecimiento económico del país como se lo llevaron durante 2 años, 2021, 2022 y 2023, se lo sigue llevando. El gobierno es el que tiene que estar atrás de eso, y Alberto Fernández no estuvo nunca atrás, estuvo siempre muy atrás. Los diablos, dijo, son los que modifican los precios para que haya inflación. Los diablos. Como dijo Cristina, para que esos 4 o 5 vivos no se lleven toda la torta y redistribuyan un poco más, hay que poner un poco de cara fea, dijo Cristina. Bueno, Alberto no la puso nunca. Entonces mi indignación con Alberto Fernández, mi cansancio, mi impotencia, mi hartazgo, me hacen perder el respeto a una persona. Porque el respeto, señora, señor, niña, niño, niña, joven argentino y por qué no lactántrico, no se impone. El respeto se gana. Se gana. ¿Sabe? ¿Qué es el amor y qué podemos hacer con él? Tina Turner, vamos. Who needs a heart? supposed to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a secondhand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, esta música de Tina Turner que se llama ¿cómo es? Bailarina privada. Nos dice que estamos llegando al final del programa. Siempre fue ella la que cerró el programa con esta música, como para hacer el resumen final, el razonamiento final, la lógica final. Realmente por ahí me pongo a pensar algunas cuestiones que me desvelan, porque yo no puedo creer. No puedo creer en serio que hayan dejado de escuchar a Cristina, que hayan hecho a un lado a Cristina Kirchner, que cuando Cristina Kirchner decía que el pacto con el Fondo Monetario estaba mal, cuando Máximo decía, cuando el Frente para la Victoria le votó en contra, te tenés que dar cuenta, algo mal tiene que haber. No soy yo un pistín sorongo en una radio pistina, en dos radios en ese momento, sorongas pistina, que te lo está diciendo. Te lo está diciendo gente que está, gente que leyó el acuerdo, gente que tiene asesores que le dicen: Máximo, no votes esto porque se van a la mierda. Cristina, esto es una cagada. Ahora no, pero dentro de un año, año y medio, dos años, se van a la bosta. Y es lo que está pasando. Recuerdo que hasta el mismo Enrique me decía: ¿qué vas a saber vos? Vos vas a saber más que Martín Guzmán y que Alberto Fernández. Mirá, no yo, toda la gente en la que yo confiaba, en la que yo me apoyé para decir todo lo que dije en todos esos programas del año pasado, todos, un listado largo: Alicia Castro, Mariotto, Vudú, como es el nuestro, Moro, vamos, Cristina misma, Máximo, que te voten en contra los tuyos, los que están en tu coalición de gobierno, y te voten a favor los que están en contra, es porque te están diciendo los que están o los opositores tuyos, que fueron los que tomaron la deuda. Fueron los que tomaron la deuda, te apoyan. Quiere decir que están escondiendo algo, boludo. Pero es lógico lo que te estoy diciendo, más allá de que leer la letra chica del acuerdo. Alberto blanqueó la deuda de Macri, hay que ser totalmente duros con esto. Alberto blanqueó la deuda de Macri. ¿Tanto cuesta entenderlo? nos prestan 5 mil millones de dólares para pagar la deuda de Macri y se los quedamos debiendo y nunca estamos pagando la deuda. Nunca, nos estamos endeudando de nuevo. La deuda se mantiene, pero un aditivo, los intereses. ¿Por qué te pensás que no hay dólar en el Banco Central? Aparte de porque no controlan a nadie. Este es un gobierno que no ha controlado a nadie. A nadie, como dice Enrique. A nadie. Durísimas peleas tuve con un montón de pelotudos en el Facebook que me decían, ¿qué podés saber vos? Me mandaban mensaje al WhatsApp del programa. ¿Qué podés saber vos, boludo? Para aprender un poco de política antes de hablar. Me cagaron a trompada, me dijeron de todo. Mirá cómo nos está yendo ahora. Cuando teníamos la ventaja de la negociación del lado nuestro, le fuimos a chupar el upite. Y ahora, ¿qué le vamos a tener que chupar? Ahora vienen por los recursos. Lo dijo Cristina. Vienen por el litio, vienen por el petróleo, vienen por el gas. El gasoducto Néstor Kirchner le va a hacer más fácil la extracción de la sangre que sacan de vaca muerta. El litio, Manzano compró no sé cuántos miles de hectáreas de campo en Salta, en no sé dónde carajo, con litio. Nadie está haciendo nada con eso. Veo una nota de Mempo Giardinelli hoy hablando del canal Magdalena. A ver dónde está el cardenal, el canal Magdalena. No sé dónde lo dejé. ¿Te das cuenta? Se encalló un buque. Se paró la ida y vuelta de barco en el canal porque un buque se encalló. ¿Entendés? ¿Por qué empezaron el gasoducto Néstor Kirchner hace un año? ¿Por qué no lo empezó Alberto apenas entró? ¿Por qué no hicieron algo con el canal Magdalena que venció la concesión en 2020? ¿Por qué no hicieron algo? ¿Te das cuenta que nadie te habla de los recursos, como dijo Cristina? ¿Te das cuenta que nadie te habla de cómo vamos a administrar los recursos? Ni los nuestros, ¿eh? Ni los nuestros. Imagínate los de ellos. Imagínate los de ellos. Mi nombre es Claudio Barce. Hasta aquí llega la patineta del día, la fecha. Este es un programa informativo musical que va por Radio Malón, la 101.1, la comunitaria, que tiene base de antena transmisora Lina Norte en Lago Pueblo Chubut, para Lago Pueblo, el Bozón, el Pusión, el Hoyo y la comarca andina del Paralelo 42. Un placer para mí estar de este lado del micrófono, espero lo mismo que ustedes del otro lado del parlante. Me voy con este tema de Tina Turner que dice, no necesitamos otro héroe. Muchacho, si las bases no empezamos a militar y no empezamos a pedirle a nuestros dirigentes que vayan a favor nuestro, ni los nuestros ni los de ellos nos van a beneficiar. Alberto era supuestamente de los nuestros. Augusto Sánchez, supuestamente era uno de los nuestros. El pelado Márquez va como candidato. Dejate de joder. En serio, dejate de joder. Nos vemos, chao. ¿Vamos? Vamos, chao. From the wreckage. is coming. All else are castles built in the air.